Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. ¡Qué bien! Tiene un futuro, David. Ya participa en un podcast finlandés. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Muy bien. David me ayuda desde Málaga. Gracias. Hola Esco, aquí tus amigos de Mundo F1 desde Guatemala en Centroamérica, mandándote un saludo especial para tu podcast, para los oyentes de tu podcast y... Debajo del gorro. Él está arriba del gorro. Arriba del gorro del mundo. Pues un saludo muy fraternal desde el granero, deseándole desde ya muchos éxitos a tu podcast. Y un abrazo fraternal de podcasteros. Muchísimas gracias a Guatemala. Los amigos del granero me atrajeron al mundo de podcast en febrero de 2006, con su podcast excelente e interesante sobre Fórmula 1, un tema muy finlandés. Creo que voy a ser el tema de un episodio de Del Gordo del Mundo, pero no de hoy. David es 5 años y ya es casi un podcastero, porque ya ha participado también en el podcast de Estimado. Ya he publicado 8 episodios de Del Gordo del Mundo y en ningún episodio he hablado nada sobre Bolivia, aunque el viaje a Bolivia fue lo que me hizo concentrarme en estudiar español. Quiero volver a Bolivia a visitar muchos otros países de Latinoamérica. En el 2002 fui con mi mujer a Bolivia porque nuestra hija María trabajaba de voluntaria en AFS, una organización de intercambio de La Paz. Iba a continuar su estadía en Bolivia por un par de meses más en la Universidad de Sucre. Fuimos en febrero porque María iba a bailar caporal en los carnavales de Oruro. Así que vamos a charlar de Oruro, pero más tarde. Ahora voy a hablar un poco de una parte de nuestro viaje desde Sucre a Cochabamba en los últimos días de nuestro recorrido. Habíamos venido a Sucre desde Potosí en un taxi, pero a Cochabamba hay solamente una opción. El autobús que usualmente le llaman la flota en Bolivia. Bolivia es un país de muy pocas carreteras y la ruta entre Sucre y Cochabamba no es nada como las carreteras en Europa. La carretera a Cochabamba es en partes de una sola fila en la pared de una montaña y la parte mayor está empedrada, Dios sabe cuándo, con muchísimo trabajo. Sí, las flotas salen a las 6 o 7 de la tarde y se toman alrededor de 12 horas de viaje a los 360 kilómetros de distancia. Eso equivale a 30 kilómetros por hora, ¿verdad? Las flotas son normalmente bastante cómodas, porque éramos 3, queríamos viajar juntos. Fuimos a la estación de buses inmediatamente para comprar billetes. Queríamos conseguir la última fila del autobús donde hay 5 asientos y nada de tráfico de otros pasajeros. La estación de autobuses boliviana es muy, muy diferente a la estación de autobuses de Hämeenlinna. Las flotas operan independientemente y los asientos se venden con muchísimo ruido, gritando los nombres de los distintos destinos: Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, Oruro. La estación estaba llena de vida. Nuestro plan de conseguir la última fila de asientos no fue tan bueno como pensábamos, porque la flota nos había vendido los boletos para otra flota. Los autobuses son baratos y salen llenos de pasajeros. Cuando salió nuestro nuevo autobús, una hora más tarde del horario, notamos que la última fila no tenía 5 asientos, tenía 2 y 2. Salimos con María ocupando el asiento del copiloto en la cabina del chofer y nos preguntamos dónde estaba el copiloto. Él se fue al maletero de abajo, Más tarde nos dimos cuenta que en Bolivia es un sitio bastante común para viajar. Teníamos entretenimiento en el autobús. Pusieron música boliviana con un volumen muy alto. Para nuestros oídos nórdicos pudimos distinguir dos tipos de música muy distintas. El primero, con ritmos folclóricos cautivadores, me gustó muchísimo. El segundo, muy diferente, fueron cantos amorosos, tan desbordantes de sentimientos que son difíciles de aguantar, y mucho menos hora tras hora. Después de algunas horas, María volvió con sus padres, porque no era posible dormir en la cabina del chofer. Nos sentábamos en turnos entre los asientos de la última fila sobre una cesta plástica de limonada en este viaje largo. Todas las luces se apagaron bastante temprano y los pasajeros, acostumbrados a viajar, comenzaron a dormir primero con la música y más tarde en silencio. Paramos una vez para cambiar una rueda. Y en las últimas horas del día viajamos en el nivel más bajo de la carretera. Hacía mal tiempo. A la medianoche el autobús se paró sin una palabra en un bosque. Nadie hizo nada y todos durmieron tranquilamente. A pesar de mi asiento tan rudimentario, pude también dormir sorprendente bien. A las 6 amaneció, la gente se despertó y salió del autobús. Yo también salí. Estábamos en una fila de 20 autobuses, más unos camiones y algunos todoterrenos. La tormenta había cortado la carretera en un sitio donde había un riachuelo que la atravesaba. El puente estaba destruido por la corriente del agua. Por supuesto, comenzamos a ponernos un poco nerviosos, porque era la única carretera para llegar. Desde nuestra perspectiva europea, la situación nos pareció muy difícil. En la orilla opuesta había otra fila de autobuses. Esto no pasa a menudo en Europa, pero sí en Bolivia. En 40 autobuses había miles de hombres bolivianos. Los autobuses son construidos para viajar en vías bolivianas, no en autopistas. De manera que en solamente 2 horas los hombres construyeron una vía temporal con ayuda de la madera del bosque para contener las piedras llevadas por los hombres al río. La gente andaba por encima del río por un tablón de madera de la obra, mientras los autobuses cruzaron vacíos. El horario para llegar a Cochabamba era a las 6 de la mañana. Si se quisiera ver el paisaje boliviano a través de la ventana del autobús, el horario es el menos adecuado porque está todo oscuro. Finalmente llegamos a las 4 de la tarde y muy cansados, aunque tuvimos el bono de ver mucho de la selva alta y de las montañas. En algunos de los sitios más peligrosos, tal vez era mejor cerrar los ojos y no ver. Era el día de la entrada de los carnavales de Cochabamba, y una parte de su conjunto, caporales centralistas, bailó allí, pero no María, porque estaba en un autobús con su traje de bailar. Solamente pudimos ver los últimos conjuntos bailando. Inmediatamente, a la mañana siguiente, teníamos que irnos a La Paz. Esta vez viajamos en lujo, en la primera fila de la vista panorámica en un autobús de 2 suelos. Ahora voy a despedirme. Muchas gracias por el correo recibido y los comentarios del blog. Por favor, visita el blog del podcast gorrodelmundo.wordpress.com o escríbeme un correo a gorrodelmundo@gmail.com. Hasta la próxima.